En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. En la comarca Viedma Patagones, la canasta básica alimentaria y total aumentó un 10,17%. Según un informe de los gremios rionegrinos, las universidades y el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Esclavín y Ortiz, CESO, una familia tipo de 4 integrantes debió gastar 14.719 pesos para superar el nivel de indigencia. Esto significa una variación mensual del 10,17% frente al mes de septiembre pasado. La canasta básica total, que incluye bienes alimentarios y servicios, muestra que una persona debió contar en septiembre con 13.719 pesos para superar el nivel de pobreza. Asimismo, una familia de 4 integrantes correspondiente a los sectores más populares requirió 35.340 pesos para superar la línea de la pobreza. Más denuncias contra Sanza, la titular del Consejo Provincial de la Mujer. Las legisladoras del Frente para la Victoria, Edith Garro y Karina Pita, sumaron una nueva denuncia contra la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Sanza. Esta vez es en relación a lo publicado por el medio en estos días sobre los costos extraordinarios del Encuentro Federal de Mujeres realizado en Bariloche. La denuncia contra la funcionaria quedará radicada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y tiene por objeto exigir un estudio pormenorizado de los gastos exagerados con motivo del Encuentro Federal de Mujeres. Siguen los despidos. Parques Nacionales echó a 19 brigadistas en Bariloche. El directorio de Parques Nacionales no renovó contratos de 19 brigadistas de incendios forestales del Parque Nacional Nahuel Huapi y ATE realizó una retención de tareas en la Intendencia de Parques en Bariloche y exigió al titular del organismo, Damián Mujica, el pase a planta de los trabajadores cesanteados. La medida afecta a decenas de familias y pone en riesgo la protección frente a los incendios. Se denunció que para esta nueva temporada, el directorio de parques a nivel nacional dejó un total de 75 trabajadores sin la renovación de sus contratos, dejando de garantizar la seguridad en los parques y las fuentes laborales. Tensión en la Universidad Nacional de Río Negro, sede Alto Valle. La justicia confirmó el procesamiento de las profesoras. La justicia federal confirmó el procesamiento de las docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, Virginia y Victoria Nafa, por el delito de usurpación en el marco de la ocupación del edificio del vicerrectorado del Alto Valle y Valle Medio. Sin embargo, el juez Hugo Gresca no las consideró responsables de amenazas en forma de coacción. Con esta determinación, la medida de desalojo quedó firme porque el procesamiento es inapelable. Conocido el veredicto, los estudiantes que acompañaron a las profesoras realizaron una manifestación en el hall de entrada del edificio de tribunales. Allí, Victoria Nafa expresó que esperaban esta decisión por parte de Greca. El grupo de estudiantes, docentes y no docentes denominados Asamblea Interclaustros en Lucha, llamó una vez más a las autoridades a que convoquen a una instancia de diálogo que evite esta situación generada por su decisión de darle intervención a la justicia federal. Oficializarán cargos contra un docente de la ESFA por abuso sexual. Mañana tendrá lugar la audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal va a imputar a un profesor por haber cometido 3 hechos de abuso sexual en contra de 3 alumnas de la ESFA en la que impartía clases. El hombre fue acusado por las jóvenes de haber intentado besarlas y abrazarlas por la fuerza y haber realizado tocamientos sobre sus cuerpos. Los hechos constituyen el delito de abuso sexual simple agravado por ser el hombre encargado de la educación y tienen como sustento probatorio la denuncia de las víctimas y pericias realizadas al celular de una de las víctimas y diversos informes psicológicos. Se viene la Expo IDEBI. Desde el próximo viernes y hasta el domingo se va a realizar en Viedma la 8ª edición de la Expo IDEBI 2018, que tendrá lugar, como en los últimos años, en el predio del vivero forestal provincial ubicado en la zona rural, sobre el viejo trazado de la ex ruta nacional número 3. La edición de este año contará con la presencia de más de 200 artesanos, emprendimientos y productores, que generará un gran movimiento económico y la afluencia de personas de las localidades cercanas. Participarán cantantes, músicos y artistas que van a compartir el escenario del predio durante los 3 días de la exposición, que cuenta con el apoyo del gobierno provincial, el INTA, y de Municipalidad de Viedma, Agencia de Desarrollo Microrregional, la EFA, la Secretaría de Programas Especiales y el Consejo Federal de Inversiones. Renovaron autoridades en el Centro de Estudiantes del Cursa. Las elecciones concluyeron en la tarde de ayer y 143 votantes acompañaron a la lista del FEL, el Frente de Estudiantes en Lucha, la única que se presentó. Hubo 10 votos en blanco y uno nulo y votó el 16,8% del padrón. Agustina Almuni será la presidenta del Centro de Estudiantes del Cursa, acompañada por Caleb Hermosilla como vicepresidente y Felipe Echeverri como secretario general. Comienza hoy la Feria Escolar de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en el Paulo VI. Este miércoles y mañana jueves de 14 a 16 horas, la comunidad podrá conocer los más de 20 proyectos áulicos que se exponen este año en el marco de la Feria Escolar de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología. Las niñas y niños hacen ciencia en todo momento, preguntan, prueban, experimentan, descartan, buscan comprender los fenómenos que ocurren a su alrededor. Desde el año 2000, en el Paulo VI se realiza la Feria de Ciencias con la participación de todos los grupos de estudiantes del nivel primario. Las noticias nacionales. Sindicalistas critican el bono de Macri. Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli fueron los primeros en salir a cuestionar la medida luego de anunciarse el bono de 5.000 pesos acordado entre Macri y la CGT. Ayer las críticas volvieron a surgir desde distintos sectores, como Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA, quien advirtió que para los gremios que no pudieron llegar al 38 o 40% de aumento salarial, no les va a alcanzar, es un paliativo. En el mismo sentido se expresó el titular del SUTEBA, Roberto Paradel, que enfatizó que el bono no lo va a cobrar la mayoría de los trabajadores y es vergonzosamente insuficiente. Por su parte, Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil, remarcó que hay que volver a discutir paritarias y ver la posibilidad de ingresar el bono al salario. Los trabajadores rurales protestan contra la privatización de la semilla que quiere imponer el gobierno. La Comisión de Agricultura inició ayer el tratamiento de una nueva ley de semillas que ya se conoce como Ley Bayer-Monsanto. Y las organizaciones rurales y sociales se movilizaron para repudiar un nuevo intento privatizador por parte del gobierno y las grandes corporaciones. El punto más polémico de la propuesta oficial prohíbe al agricultor la posibilidad de reservar semillas de su cosecha para volver a sembrarlas en el siguiente ciclo. Las organizaciones estamos peleando para no perder el uso propio de la semilla y el libre intercambio. Para los campesinos es crucial. No pueden estar comprando las semillas cada vez que van a sembrar. Están atentando contra el derecho a la alimentación de los pueblos, explicó María Fernández, de la Asociación por la Justicia Ambiental. Siam continúa con los despidos en Avellaneda. La empresa Siam del grupo Newsan produjo ayer 20 nuevos despidos en la fábrica de Avellaneda. Los empleados asistieron por la mañana para realizar las tareas cotidianas, pero se encontraron con los telegramas de despidos. De un total de 500 empleados, la empresa Siam despidió 440 y se quedó con solo 60 empleados. Imputan a Alonso por el correo argentino. La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción por los delitos de violación de deberes de funcionario público y delegación y retardo de justicia. Es por haber apartado al presidente de la investigación del intento de condonar la deuda a la empresa Correo Argentino de la familia Macri con el Estado. Cuando Macri quiso condonarse a sí mismo la deuda del Correo, la Oficina Anticorrupción, cuya titular es Laura Alonso, resolvió que no hubo falta a la ley de ética pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el grupo Macri. Por las inundaciones hay un muerto y 2.400 evacuados en la provincia de Buenos Aires. El fuerte temporal que azotó la provincia de Buenos Aires en los últimos días dejó un muerto, un bebé de 8 meses y al menos 2.400 personas evacuadas en diferentes zonas del conurbano bonaerense. La Matanza, Quilmes, Cañuelas y Marcos Paz, donde las aguas inundaron viviendas y calles, son los partidos más afectados. Las autoridades de la provincia confirmaron que son más de 1.500 los evacuados por las lluvias solo en La Matanza, mientras que también se multiplican los evacuados en las localidades del distrito. El gobierno asegura que tiene los votos para aprobar el presupuesto 2019. Hay confianza en Casa Rosada para la sesión que desde las 14 va a discutir el cuestionado proyecto oficial del presupuesto 2019. Y es que a los 25 senadores con los que cuenta Cambiemos, hay que sumarle buena parte de los 22 con los que todavía cuenta Argentina Federal, que comanda Miguel Ángel Pichetto, así como algunos de los senadores provinciales que obedecen los dictados que le llegan desde las respectivas gobernaciones. En tanto, Unidad Ciudadana votará en contra y lo mismo harán la bancada de Proyecto Sur y el flamante espacio de José Alperovich y Beatriz Mirkin, que vienen de abandonar el bloque de Pichetto. El presupuesto 2019 contempla, además de un ajuste salvaje para con la salud, la educación, la cultura y la ciencia, indicadores que hoy suenan ridículos, tales como una inflación anual del 23%, una caída en la economía de tan solo el 0,3% y un dólar de 40 pesos para todo el 2019. Siga informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.